yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba, y me fuiste a engañar. Tanto, tanto te adoraba, me fuiste a dejar.